Daniel. Este es un resumen del libro de Daniel en menos de 2 minutos. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y 357 versículos. Fue escrito en Babilonia en el año 536 a.C. Siendo joven, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 605 a.C. Allí fue convertido en un consejero y funcionario al servicio de varios reyes, empezando por Nabucodonosor. El libro de Daniel contiene las revelaciones de Dios acerca del futuro de su pueblo y también de varios imperios, así como de la llegada y triunfo final del Mesías. El primer capítulo narra la llegada de Daniel y sus amigos a Babilonia. Los capítulos 2 a 7, escritos en arameo, contienen varias narrativas proféticas del futuro de las naciones gentiles y su relación con Israel. Los últimos capítulos, del 8 al 12, profetizan el futuro, pero ahora de la nación de Israel principalmente. En una frase, Daniel nos recuerda que Dios reina sobre todas las naciones y que tiene cuidado de sus promesas hechas a su pueblo de Israel. Este ha sido un resumen del libro de Daniel en menos de 2 minutos.